día así, entre tierna y dura. Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes. Ya no es de porcelana, no, como en el pasado.